flaco flow, melanina, melanina. ¿Y quién se esconde detrás de la maleza que acecha, disparando flechas de acero hasta convertirse en un animal felino, más peligroso que Tony Presidio, teniendo en claro misión y al vacino, primero al trato sino al olvido, basta ya detonación y estallidos. Contraatacan con flecha y estaca, y miraba su AK, a punto de estallar la mataca. Se mete aquí al compás para traquear las maracas, reunidos en el manglar serenata. Al frente va una fila afinada que ahora marcha, y un tintimplín de piedras que machacan. Pura materia fina que se empaca en pacas, corrupción, ambición más que la plata. Rascan hojas, rayan latas, el caballo es el que saca y mata. Desde la torre reina el peón con la estaca, muchos catan al jaguar, camufla de tigrillo. Vale más callar porque si no puedes estallar, todo es así, es sencillo. En la maleza esa, la que oculta mi cabeza, la que ensucia mi limpieza, la razón de mi tristeza. Unos combatimos y otros rezan, uno es el cazador y otro la presa. Combatiente soy, ya no siento el dolor, mis heridas se sanaron pero a base de rencor. Contra el gobierno, la oligarquía, porque para ellos no vale nada mi vida. Zumba que zumba la bala sobre mi cabeza, mientras mi madre en la casa reza que reza. Todos los días llora por mí, Tim Marín de Doping Wii. Hoy mataron uno, menos mal que yo no fui. Así es como funciona este país, así es como me tratan a mí. Marchitan rosas en el campo, en la ciudad se escucha el llanto espanto y un ahogante grito de justicia. La soga está en el cuello, aprieta aficia, contaminan con malicia sus milicias. Se aplicará sevicia de injusticia, no más, más guerra no beneficia. Representantes toman sus medidas, precauciones cuando hay problema, luego se ocultan en sus madrigueras, como quien dice sálvese quien pueda de la hoguera. Se les hace ajeno el sufrimiento que lleva dentro un pueblo, es tan profundo el dolor de una nación que es condenada a soportar cual difícil situación causada por los mismos hipócritas gobernantes, egoístas, opresores, traficantes de la verdad, pronto se avergonzarán hasta allá Babilán. Carajo, me están utilizando como carne de cañón. Llamo a mi familia y no hay nada en el fogón. Ni siquiera me pagan por esta misión suicida. Salgo con la libreta y no hay trabajo en la avenida. Maldita guerra, guerra y guerra. Vas a acabar conmigo, vas a acabar con mi tierra. Uno la origina, otro la patrocina. El pueblo pone la víctima y otro la medicina. Lo más perjudicado somos nosotros, los pobres que pagamos con lágrimas en el rostro. Así es como funciona este país, así es como me tratan a mí. Han despertado mi instinto de animal, han despertado mi instinto de matar. Me obligaron a tomar las armas. ¿Qué karma? Se ha ensuciado mi alma, oh mi Dios. He matado un ser humano, oh mi Dios. He manchado con sangre mis manos. Me felicitan por matar a un hombre, por dejar a un niño sin padre, sin nombre, a una madre sin hijo, a una iglesia sin crucifijo. Así es como funciona este país, así es como me tratan a mí. ¿Quién es Melanina? ¿Quién fue el que cantó? Si alguien le pregunta, dígale que se fui yo. ¿Que quién llegó? ¡Pum! Es Melanina el que votó. ¿Quién llegó? Todo lo que canto es para vos. ¿Quién llegó? No importa la tos. ¿Quién llegó? Difunda el mensaje que escuchó, que se acabó el techo, que terminó el coco. Que la causa de la violencia en Colombia era la pobreza y la injusticia social.